mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Yo soy Marco y en cabina nuevamente conmigo está el buen Johnser. Señor Johnser, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por invitarme a tu bonito programa. A tu bonito espacio de trabajo. Qué bárbaro. Ya vamos por una semana aquí juntos. Como casi todo, un buen dueto. Pero bueno, Flavio está en los controles nuevamente. A ver si no la riego otra vez. ¿De qué hablas? Las aletas son horneadas. Porque dice, luego se le va las patas, ¿no? Pero no quiero. Te mando un saludo, Flavio, desde aquí, desde la cabina. Desde mi cocoro. Desde mi cocoro te mando un saludo. Y a tu Mac también. Pero bueno, el día de hoy estamos escuchando, ahorita empezando luego a la agrupación llamada Church, que próximamente se estará presentando aquí en el bello México, y la canción Clear is Blue. Y ahora vámonos con algo de Dragonette, y esto se llama Let It Go. Ya estamos de vuelta aquí en La Hora de la Meme. Resulta ser, señores, que para toda esa banda que le gusta desperdiciar su dinero y despilfarrarlo a más no poder, hay una noticia que les va a fascinar precisamente a esa gente, ¿no? Y es que pues se acaba de anunciar el lanzamiento del iPhone 7, pero no en su versión estándar, no en la versión que todos quisieran comprar, no, sino en una versión de lujo realizada por Brick, y que llevará por nombre Lux iPhone 7. Para todos los que todavía no pueden acabar de pagar su iPhone 4 sacado a crédito en Coppel, pues ahí está la opción. Para que vayan pensando cómo le van a invertir. ¿Cómo ve, señor Doncer? Pues yo veo que muy raro, ¿no? De que saquen iPhone así de ese tipo, de ese estilo. Lo bueno es que cambia mucho, ¿no? El iPhone 6, el iPhone 7. Lo bueno es que cambia mucho, o no, ¿verdad? No, pues no, realmente es lo mismo. Es la misma gata, pero no, eso no me lo esperaba. El único que es distinto o fueron distintos fueron los primeros tres. Eran los únicos que tenían, pues, esa diferencia. Los demás ya todos son iguales, la verdad. Pero bueno, en fin. Y pues si ustedes tienen bastantes dolarucos que aflojar y que no saben en qué gastárselos, pues regálanlos. Digo, inviértalos en el iPhone 6. En el iPhone 7, perdón, que llevará esta versión de lujo traída por Brick, que llevará como nombre Lux iPhone 7. Y bueno, para que se den una idea de lo que pueden llegar a adquirir con esta con este equipo, podrán mandar a hacer un equipo estándar con 10 diferentes opciones de colores y múltiples selecciones de logos en diamantes, nada más y nada menos, con acabados brillantes y resistencia a arañazos. O sea que no se va a rayar, va a ser como tipo gorila. Y la versión deluxe contará con oro de 24 quilates y oro rosado de 18 quilates y opciones de platino y de la misma manera 950 con grabado de 950 heptagonales. Ay, nomás para que se den una idea. Un quemoncito. Sí, exactamente. También habrá una versión llamada Bespoke que tendrá la opción de crear diseños personalizados entre el cliente y el diseñador de nombre Cyrus Blacksmith, que es de esta misma marca Brick. Y estos podrán llevar hasta 60 quilates de diamantes. Vámonos, 60, ¿no? Por ahí. No uno, no dos, no tres, no, 60 quilates de diamantes. ¿Para qué? Para clientes, para WhatsApp y ya, ¿no? Sí, y redes exacto. sociales, o sea, no, es lo más importante, ¿no? Para que te frenzoneen cuando lo regales. Imagínate que se lo regalas a una chava que, no, pues te quiero como amigo. Don't wanna get up, tu, tu, tu, tu. Y bueno, pues la versión más barata de este iPhone de lujo cuesta aproximadamente $5,000 y pues de acuerdo a cómo está el dólar contra el peso actualmente, estaríamos hablando que serían unos 95,000 pesitos. Ahí, nada más. Sí, en vez de comprarte, no sé, un coche, una moto. ¿Sabes? Una casa. O una casa, ¿no? Sí, no, no un man. iPhone para que te lo robe Brian, ¿no? Sí. O que te pierda. O el Jonathan. O el Jonathan. O, sí. O Marco Machado. O Flavio. No, no, no. Flavio. El más caro llega hasta $1,300,000. Y quiero pensar que será este que pueden ponerle hasta 60 quilates de diamantes. Y el precio dependerá de la forma como se haya personalizado. Exacto. Recordemos que no es la primera vez que Brick ofrece el iPhone de lujo. Antes de esta versión, pues en el iPhone 6 también se mostró una incrustada con diamantes. Todavía antes de su lanzamiento oficial, como está pasando de la misma forma ahora con esta versión 7. Señor Johnson, ¿usted tiene 95,000 pesitos que le sobren para comprarse el iPhone 7? Sí, o sea, es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? O sea, un gastito mínimo, ¿no? Para el celular. Fíjate que esa expresión es muy curiosa porque yo nunca he visto a un valiente que le quiera quitar un pelo a un gato. Primero le va a poner una arañada. Sí, exacto. Sí. Esa es la intención. Sí, entonces... Yo creo que están exagerando mucho en ese tipo de cosas de personalización. O sea, yo me conformo con tener una carcasa. Ah, no. Van a comprarse el iPhone así con diamantes para que le ponga una carcasa negra. Sí, y no se vea. Una no. carcasa que se ve que traigo un iPhone, pero adentro traigo un Sonda, ¿no? Algo así. Exacto, exacto. Pero bueno. En fin, ahí para la gente que le gusta despilfarrar, ya saben, en cuanto termine de pagar su crédito Coppel de los primeros, del primer iPhone 4 que sacaron en su vida, pues ya pueden volverse a embarcar con el 7. Claro, ¿no? Es lo importante es que saluden estos Exactamente, tiempos, ¿no? Lo importante es la salud. Eso man que nada. Vámonos con más música. Lo que sigue a continuación es una sugerencia de la señorita Amaranta Flores Castañeda, que la extrañamos horrores acá en la hora de la meme, pero pues sus ocupaciones múltiples no la dejan. Esto es algo a cargo de la agrupación llamada Jeans y la orquesta o la agrupación Cariño. Así que vámonos. Buenas noches. Nos vamos a sacarnos los cosas. No creo que tu ser y la mía se complementen bien. Ay, ay, ay. No me voy tan rápido. Chico busca chica sin saber. Lejos y a la vez tan cerca, cuerpo a tierra. Pues ya estamos de vuelta, lo pensó mucho John, ¿no? Porque como que se me queda viendo acá con la indirecta así de, con su mirada. Pues sí, señora, bien. Pues acá ya cambiando el tema, dejando los iPhones carísimos de un lado, fíjense que, como ya muchos saben, Pokémon GO fue lanzado oficialmente ayer. Este programa ya se llama La Hora del Pokémon GO. Y pues, acá se ve una noticia hace poco de que un jugador mexicano invirtió la cantidad de 8,000 pesos en incubadoras, huevos de la suerte, gracias a los cuales logró completar la misión del Pokémon GO. Ahí humildemente. Humildemente, ¿no? O sea, no voy a caminar, no voy a invertir 8,000 pesitos para completar Pokémon GO. Ok. Eso... eso es no tener en qué gastar tu dinero, hablando de despilfarrarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que ese tipo se va a comprar el iPhone, ¿no? El de, sí, el de diamantes. Para jugar Pokémon GO. Y aquí dice que luego de haber capturado los 145 Pokémones de los 150, Marco Antonio Reyes... chala! Ya vamos de pedida. Ya valió, ya desde ahí empezamos mal. Ajá. Teniendo 33 años de edad... ¡Tómala! No es un jovenazo, no se le hizo fácil. Se le hizo fácil, ajá. Invirtió ese dinerito en capturar todos los Pokémon GO. Así que, ¿cómo ves, señor? Y su mamá todavía lo regañó, ¿no? Yo supongo, ¿no? En vez de que te consigas novia y te salgas de aquí, desgraciado. No. Y aquí hay otra cosa. Ok. En una entrevista en el Diario del Milenio, Marco Antonio Reyes, como confesó, que logró atrapar a todas las criaturas, ya que contó con el apoyo de nada más y nada menos que su esposa. ¡Oh! ¡Vámonos! Quien condujo las decenas de kilómetros en busca de 145 Pokémones del juego. O sea, eso él es no fue amor. Caminando. O sea, eso es amor de bueno. Eso quédate amor. Con quien te lleva a capturar los Pokémones, sí. A gastar gasolina. ¿O no? Cásate con la que te lleve a cazar Pokémones, que hagan de comer y atiendan a tus hijos, y hay muchas. Y para completar su meta de capturar a todos los Pokémones, es ingeniero en sistemas. O sea, no es un loser cualquiera. No es cualquier loser. Aprovechó sus vacaciones y viajó a lugares como Puerto Vallarta, Jalisco, Cuernavaca, Morelos, Valle de Bravo, Teotihuacán, Estado de México, Tezcatlipan y Querétaro. Ahí humildemente, ven? O sea, lo que queremos dar a conocer en esta nota es, a final de cuentas, que los frikis sí ganamos dinero, señores. Exactamente, para que te des un quemón. Ay, para que se den un quemón y que, pues, no nada más hay frikis, mantenidos, pero también recordemos que hay gente profesionista también mantenida, así que... ¿Usted qué opina sobre ese tema del mexicano que logró atrapar a todas las criaturas humildemente con nada más 8,000 pesitos? Bueno, yo digo que a final de cuentas cada quien se gasta su dinero en lo que se le viene regalando la gana, ¿no? Lo bueno es que no lo hizo solo, o sea, exacto, tuvo el apoyo de su esposa. El apoyo de su esposa y ahora están incubando un niño en este de este viaje. Es la última criatura Pokémon, ¿no? Sí, la última criatura que les falta, lo último Pokémon. Entonces, pues, qué padre, qué bonito. Es que no sabía cómo atrapar a Pikachu y pues cometió ese, sí, ese acto, ¿no? Ese acto injustificable. Así que, pues ahí está esta nota acerca de los Pokémones. Muy bien, qué bueno que allá haya banda mexicana dedicada a esta onda de la cacería como nosotros, pero pues ya más oficialmente dicho, ¿no? Exactamente. Ya, y dedicado realmente. Y un humilde evento, o sea. Sí, sí, sí. Lo que me impresiona es que no se quedó solo atraparlos en el DF, sino no, que... No, salió. Y además, yo creo que está bien porque aprovechó sus vacaciones, o sea. Eso no, le debería dar una lección, señor Yonser. Hay vida después del DF. Exactamente. Hay vida después de la tienda de la esquina, ¿eh? Sí. Nada más te digo. Y bueno, pues vámonos con más musiquita. Eso que sigue a continuación es algo de a cargo de los Auténticos Decadentes y la canción se llama Loco tu forma de ser. Bueno, y siguiendo con la onda de estas apps que se están volviendo muy populares, resulta que Google en su tienda, en Play Store, acaba de lanzar una aplicación infantil en 3D para que todos los pequeñitos puedan visitar como nunca antes los Himalaya. Así como lo escucharon, así van a ser guiados por lo que parece ser una especie de Yeti, un pequeño monstruito que les va a ir acompañando. Lo interesante es que no limita solamente a que los pequeñitos conozcan, ya que mucha banda ni siquiera sabe dónde están ubicados los Himalayas, ¿no? Me incluyo. Yo también. Todos. Ah, pero en la clase de biografía. Ah, pero... ¿Has visto un Pikachu por aquí, chavo? Sí. Pásame la 5. Pásame la 5. Pues sí, ¿no? Pues sí, es geografía. ¿Eh? Geografía. Pues sí. Ah, está como cuando eres Flavio y quieres corregir algo que está bien dicho. Como, ¿no te han enseñado a comer con la boca llena? ¡Qué confío! Ya sabe cómo es Flavio. Pero resulta ser que uno de los activos más grandes de los mapas en 3D de Google es que nos otorgan la capacidad de explorar y visitar lugares remotos, pues desde la comodidad de nuestras casas o teléfonos, ya también en las computadoras, obviamente. Y bueno, Verne, que es este personaje que explora contigo toda la onda del Himalaya, es el último experimento de la compañía, y la app la podremos incluso compartir paso a paso un poquito más allá. O sea, que el personaje no solamente se quedará en los Himalayas, y se pueden convertir en los mapas en zonas de juegos interactivos educativos. Eso está muy interesante. O sea, que no se limita solamente al mapa, sino que tiene como jueguitos de realidad aumentada para que pues puedas disfrutar ahí cosas bastante interesantes. La aplicación tiene como nombre Verne de Himalayas. Si es la pronunciación, como se diría en inglés. Yo creo. Sí, ¿no? Lo importante es que salud. Pues sí. Y el comunicado de Google dice que todos podremos explorar las montañas más altas del planeta en compañía de este Yeti llamado Verne. De momento la app ha sido lanzada únicamente en inglés, pero se lanzará pronto en otros idiomas, y incluyendo obviamente el español, el alemán, francés y portugués. Bueno, ya así en resumidas cuentas, debido a que está orientada a los niños, la app es algo así como una mezcla entre un juego móvil muy simple y un mapa 3D de la cordillera más alta del mundo. ¿Cómo ves, señor John Cera? Interesante esta onda, ¿no? Muy interesante, muy... La tecnología avanzada. La verdad es que sí, la tecnología no sirve solamente para atontarnos, también sirve para poder, pues, descubrir mundos que están un poco lejanos a nosotros. Recordemos que también hace poquito los mismos monstruos de Google lanzaron esta aplicación de Arts and Technology, donde ustedes ya pueden visitar museos y pueden visitar un montón de cosas, galerías de arte, y disfrutar de cosas que no están tan cercanas a nosotros. Incluso pueden visitar bibliotecas virtualmente. Obviamente no van a poder agarrar los libros, pero pues igual les pueden bajar a PDF, ¿no? Yo creo que es mejor ir allá, ¿no? Personalmente, claro. Y pues es más divertido. No hay como la experiencia de visitar. Pregúntele a este chavo que recogió todos los Pokémon. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues vámonos con más música, mi buen Flaps, y ahorita regresamos para platicar de más y más notas. Comenzando por la cabeza. Bueno, pues ya en notas un poco más triviales, un poco antes de irnos de lleno a otra más de aplicaciones, vamos a suavizarles un poco la onda. Resulta ser que la chiquita mamá, llamada Maribel Guardia, vámonos, sufrió una caída y les gritaron, no tiren su basura. No, es cierto. Ahora no anden tirando su... No, es cierto. No, ya quisiera. Ahorita no. Ahora la meme cancelada. Por el motivo desconocido, ¿no? Motivos desconocidos. No, lo que sí es que yo sí les hubiera preguntado dónde se cayó para ir a levantarla. A recogerla. Pero bueno, en fin. Resulta ser que la señorona Maribel Guardia sufrió una caída mientras estaba en la celebración de unos 15 años de una pequeña que sufre de cáncer y que pues tuvo a bien como padrino al señor Julián Figueroa y como chambelano, obviamente, ¿no? No creo que haya sido el novio. Entonces, pues, en este festejo donde, pues, de manera humanitaria se presentaron a acompañar a esta pequeña, la señorita, pues, señora, ¿verdad? Sí, señora Maribel Guardia, pues, sufrió una caída. Ella está muy bien, se encuentra muy bien, ¿nos consta? Sí, no, está muy bien, muy bien. Bueno, pues, no, dos, tres, bueno, cada quien sus gustos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, sí. Al final de cuentas ella se encuentra bien de salud. Vamos, esa es la respuesta indicada. Y pues no pasó de un susto, de una caída ahí leve, que pues tiene muy buenos amortiguadores. Tampoco se pues puede sí, tocar. También, ¿no? Pero aquí yo esperaba que, por ejemplo, de repente se le haya ponchado el, no sé, sí, ¿no? Se hubiera ponchado una, pff, lo hubiera explotado, ¿no? Así de, sí, órale. Entonces, se le haya salido la bolsa de aire, ¿no? Así, pues por lo menos el golpe quedó amortiguado. Y pues bueno, ahora sí, señor Yonser, ¿qué aplicación nos iba a platicar o qué era lo que nos iba a decir acerca de tecnología? Pues no es tanto como una aplicación, pero como ya saben, otra vez la fiebre de Pokémon GO está fuera de control. Pero pasamos al lado contrario, que es interactuar con el mundo sin la necesidad de un teléfono. Ok. En Ámsterdam, una cadena de autobuses pegó una pequeña estampa de cocodrilos al lado de las ventanas. Sí, sí, sí. Ustedes dirán, ¿para qué? Ajá. Pues, ¿por qué no tienen otra cosa? No, porque en esa, por ejemplo, estampita, por así decirlo, tú nada más tienes que imaginarte que eres un cocodrilo, así le te vas comiendo personas, así de simple. Así literal. Así literal. Y vas viendo tu entorno. Y vas viendo tu entorno, ¿no? Y vas viendo acá al chavo de que te quieres comer o acá. Yo sabía que aparte de esta calcomanía o ese sticker que se puso en estos camiones, tiene también un código QR. Entonces, para no toda, o sea, hay como esas dos versiones. Sí. La gente que puede ir nada más, pues, viendo ahí, así que baboseando cómo comerse gente con el cocodrilo, literal, porque esa es la función del app, de la calcomanía. La gente que quiere interactuar un poquito más y goce de un teléfono inteligente con lector de QR, pues puede escanear este cocodrilito y aparte te va dando puntos por cada persona que se va comiendo. Sí, y por ahí había leído, aquí la noticia no sale, de que llegas a un límite de puntos y te dan el pasaje gratis. Ok, eso está muy chido. Está muy padre, está, ¿no? Está muy chido, así que, pues ahí está, para que puedan interactuar con el mundo y sean unas personas, pues, productivas. No solamente se la pasen viendo cosas o escuchando la hora de la meme. No, si escuchen la hora de la meme, no es cierto. Olviden, borren de su memoria. Pues nada más váyanse a Ámsterdam y ahí lo juegan augustamente, ¿no? Se suben un camioncito ya, ¿no? Y con el pretexto de ir a Ámsterdam a jugar con el cocodrilo, pues pueden fumarse unos toquecines. Ay, no, por ahí. Y para que sea realidad aumentada con el cocodrilito, ¿no? Acá. Exacto. Ya. Pues sí, ¿no? Sí, ya vayan disfrutando más del viaje. Es literal. Un DLC para que lo disfruten literal. Más. Sí, pues total. Vámonos con más música, Flaps. Ahorita volvemos para platicar más. Ahora vamos muy rápido, pero hay una explicación, luego les digo. Decir que no te... escúchame por favor lo que te voy a decir. Voy a sellar bien tus labios con besos risueños y hacerte el amor. Voy, voy, voy, voy, voy a decirte que te quiero. Voy, voy, voy, voy, voy, voy a pedirte que regreses. Voy, voy, voy, voy, voy a gritarte que te quiere el corazón. Voy, voy, voy, voy a robarte un besito. Ok, pues ya estamos de vuelta, aquí en la Hora de la Meme, y me quedé en pausa porque estaba leyendo una nota bastante interesante. Tendré que compartirla casi textual con ustedes porque sí, resulta bastante bueno. El encabezado dice así, por eso llamó mi atención, dice: monjas se hacen pasar por prostitutas para salvar a víctimas de trata. Okay. ¿Qué? Okay. Eso suena como de alguna película de acción o algo así. No, yo la vi en una por... Ya la vi en otra cosa, perdón. Estas hermanas religiosas optaron por abandonar sus hábitos para infiltrarse en burdeles porque dicen ellas que ya no confían en gobiernos, empresas, policía ni en el clero masculino de los países donde actúan. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que tomaron esta decisión. Qué bueno que decidieron, pues, infiltrarse de esta manera, porque si es difícil que la gente se nutra, que la gente comparta, que la gente realmente esté ayudando a que la trata de personas disminuya. Es una medida tal vez extrema, sí, pero la verdad es muy loable, muy aplaudible, es muy gratificante saber que hay gente preocupada por el mundo y que todavía quiere hacer cosas importantes por ellas. Resulta ser que la nota dice que un ejército literal de monjas decidió colgar los hábitos para trabajar en decenas de países de todo el mundo con un objetivo: liberar a miles de mujeres de la explotación sexual. Para ello, se hacen pasar por prostitutas en burdeles, donde entran como infiltradas y luchan por liberar a las mujeres y niñas que ahí se encuentran. El señor John Studinski, banquero del The Blackstone Group y filántropo, es el presidente de la organización llamada Talita Kum, una iniciativa nacida en 2004, ya que cuenta con 1,100 religiosas que ya opera en más de 80 países y espera expandirse a 60 más, según Fox News. Así como lo escuchan, y también habría que resaltar, señor Johnson, que aquí en la CROC hay un programa importante que difunde y que promueve el no a la trata de personas. Y eso es muy interesante porque es un tema que siempre había sido como tabú, como que todo el mundo sabíamos lo que era la trata, pero nadie quería enterarse, nadie quería hacer nada. Y pues ahora la CROC también está promoviendo esta onda del detener el trato a las personas, y eso lo hace muy interesante. Así que un aplauso, por favor, que se escuche un aplauso, Flavio, para estas religiosas que dedicaron su vida y tal vez hasta su cuerpo. Eso. Porque no sabemos realmente qué hayan tenido, ¿no?, que al pasar. Por ahí, ¿no? Exactamente, a lo mejor hasta se hacen parte... No, ¿verdad? No, pero sí es muy triste, la verdad, saber que autoridades, gobiernos, patrullas... ¿Qué fue eso? supuestamente. Se oyó como una explosión, pero... autoridades, gobiernos, incluso los clérigos hombres, pues abusan de esta condición de las mujeres explotadas y pues aprovechan de todo esto. La verdad es muy triste saber que el mundo sigue girando en una porquería y es momento de poner manos en marcha y dejar atrás este tipo de acciones. Un aplauso para estas monjas, por favor. A ver, ahora es un aplauso. Ahora es un aplauso, por favor, señor Flavio. Está muy difícil, ¿sí? Está muy complicado. ¿Le traemos a alguien que sí pueda? Ah, qué okay, ahora sí, bien, ahora sí. Bravo para Flavio. Ahora, bravo para Flavio, bravo. Qué gran trabajo, Flavio. Muy. Y bueno, pues vámonos con más musiquita. Ahorita regresamos ya nada más para despedirnos. Vámonos. Ya llegó momento de decir adiós, que pasen una excelente noche de jueves. Los que tengan boletos para ir a ver Suicide Squad como yo, pues allá nos vemos, allá nos topamos. ¿A la primera qué horas va a ser, A señor? Las 12:10 de la madrugada. Vámonos, hoy así de que, oye hijo, ¿vas a cazar Pokémon? No, voy a ver Suicide Squad. Sí, exacto, pero ponte suéter. Ponte suéter, ¿no? Ya si quieres no regreses por ahí, ¿no? Pero ponte suéter. Sí, exactamente. Y bueno, pues, un placer, señor Johnser, que me haya acompañado en esta emisión de La Hora de la Meme. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a tu bonito programa. La verdad es que me está gustando cada vez más estar aquí con ya ustedes. Ya le voy a empezar a cobrar por el espacio, pero... Claro, claro, claro, no se preocupe, ahí la nota en el hielo y ahí nos arreglamos, ¿verdad? Ok. Bueno, Flavio, De nada. Pues de nada, por... Ah, si quieres, vete. Así, bueno, nos estamos escuchando el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Bye, bye. Yo soy Marco y esto fue La Hora de la Meme. Vámonos.